Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Con Otros Ojos. Vamos a estar acompañándolos hasta la medianoche, como todos los miércoles, por Radio El Mundo. En el día de hoy no va a estar Leandro Selem, vamos a estar acompañándolos con Rocío Galván, que está seguramente por llegar y sumarse al equipo para salir al aire. Una semana que se caracterizó por algunos cruces políticos en el marco de las fuertes lluvias que anegaron gran cantidad de ciudades de la provincia de Buenos Aires y algunos barrios porteños también. No solamente el agua que anegó las calles, que entró a las casas, que hubo 5.000 evacuados, que terminó también con dos personas muertas. No solamente en ese contexto, sino también algunos problemas que se generan a partir del ingreso del agua en las ciudades, que tienen que ver con cortes de suministro eléctrico, que tienen que ver con cajas de electricidad, de gas, llenas de agua, y que la gente, una vez que comienza a bajar el agua, que empieza a salir el agua de sus casas, siguen o persisten manteniendo estos inconvenientes. Y la verdad que se les está haciendo bastante complicado el vivir en estas localidades donde el agua ingresó y afectó la vida de estas personas. En este contexto hubo fuertes cruces políticos en cuanto a las responsabilidades, si tienen que ver con las responsabilidades de unos o de otros, la falta de obras. La gente en el medio que seguramente exige una respuesta y seguramente pide a sus políticos que le den una respuesta o a sus gobernantes que le den una respuesta. Sin embargo, en el momento lo que necesitan es salir de esa situación y no, lo que menos necesitan es que se empiecen a formar estas disputas. Salir de la situación y después sí ver si hay alguna responsabilidad que le cabe, a quién le cabe y cómo se hace cargo o se encaran esas dificultades. Desde este programa no nos queremos meter en esas disputas políticas, si bien seguramente las vamos a estar comentando. Buenas noches, Rocío Galván, que se acaba de incorporar al programa. Seguramente vamos a estar hablando algo de estos cruces políticos porque a menos de un año de las elecciones presidenciales, obviamente que los candidatos quieren, lo que menos quieren es que un problema así les afecte su candidatura y quieren ver cómo salir más airosos de esta situación. Algunos hasta intentaron hacer spot de campaña en el medio de las inundaciones y los mismos vecinos los tuvieron que echar, ¿no? Con el agua hasta la cintura, echando a quienes querían filmar un spot de campaña en el medio del temporal. Parece, es increíble que una falta de respeto impresionante. Un momento así, sabemos lo que es la angustia. La vieja política. Sí, es totalmente la vieja política y no entenderlo, lo que son los nuevos tiempos, de que es una ciudad muy madura, sí, que ya está muy, digamos, avispada de lo que son estos comportamientos y cómo llegar. Yo creo que hay gente que todavía, por lo menos por lo que uno ve a través de las redes sociales, que compran estos discursos, que sí, son atraídos por estos discursos y por estos spots con el agua hasta la cintura. Recordemos que Macri se había sacado una foto saltando un charco. Sí. ¿Te acordás? Sí, que había sido en su momento la foto saltando ese charco. Hay muchos políticos que han utilizado el dolor y la pérdida de la gente, de los afectados por estas situaciones, para hacer sus propias campañas. A mí me parece particularmente que lo que menos hay que hacer es campaña política. En todo caso, después hay que buscar responsables y ver y ver cuáles son las cadenas de responsabilidades, cuáles son las obras que no se hicieron, cuáles son las obras que se hicieron, qué hubiera pasado hace determinada cantidad de tiempo atrás si caía la cantidad de milímetros de agua que cayó en el plazo que cayó, qué hubiera pasado. Yo no estoy diciendo que las obras hídricas estén hechas, lo que digo es que hay que sentarse y verlo, uh-huh. Evaluar, ¿no? Ver qué pasó antes, qué pasó ahora, qué va a pasar, por qué ciudades que no se inundaban hoy se inundan, y ver un montón de cuestiones que tienen que ver con eso. Pero eso se puede hacer una vez que el agua baja. Hacerlo con el agua de la gente en los tobillos o adentro de sus casas o con las cosas que perdieron no me parece el lugar adecuado, y sí me parece un lugar de la vieja política, que hay algunos sectores de la sociedad que la añoran y hay algunos políticos que la proponen esa vieja política de sin importar dónde está el dolor del otro, hacer campaña con eso. Particularmente yo lo que quería plantear era qué estamos haciendo nosotros, más allá de qué hacen los políticos o qué hacen los funcionarios o qué hacen los gobernantes, qué estamos haciendo nosotros de cara a esto que está pasando en el mundo, que es un fenómeno mundial. El calentamiento global es algo que va mucho más allá de lo que nosotros podemos hacer, que va mucho más allá de la decisión de un político, uh-huh. que va en lo que nosotros podemos hacer justamente y en lo que nosotros estamos haciendo. Recuerdo hace no muchos años se hablaba de la capa de ozono. El gran problema que teníamos era la capa de ozono, que se había roto el agujero. Hoy se tomaron algunas decisiones respecto de estas cuestiones y estudios, investigaciones que se han hecho han podido detectar que se frenó, si bien no se recuperó, se frenó el agujero de ozono. O sea, no se siguió agrandando. Con lo cual, las decisiones políticas tienen que ver con estas cuestiones también. No tienen que ver solamente con una obra hídrica. Tienen que ver también con cómo hacemos para que no llueva tanto y en tan poco tiempo. O sea, ¿qué le estamos haciendo al planeta que haciendo los desmontes, sí, en el Amazonas, en el Chaco, en todo lo que es nuestro país? También esa deforestación afecta, por supuesto, a los cursos de agua. La quita de árboles en la 9 de julio o en toda la capital para los metrobús, y los árboles que sacaron también para Tecnópolis también evitan el drenaje si es que uno no reemplaza esos árboles y no planta árboles en otros lugares. Todas estas cuestiones, sí, son las que nos tenemos que plantear. Cada árbol es fundamental, ¿no? Es fundamental para esta ciudad y para el mundo. Sí. Y hay un estudio que me pareció interesante traer como para replantearnos nosotros, que tenemos los pies secos, que no nos mojamos, no se nos mojaron las fotos de los recuerdos, ni los documentos, ni nos mojamos, sí, los pies cuando salimos a la calle, pero no se nos mojó nuestra casa. Para que nos planteemos, para que reveamos estas cuestiones. Hay un estudio del Plan Internacional del Cambio Climático, que se hizo, Cambio Climático 2014, Mitigación del Cambio Climático, que habla justamente de estas cuestiones, de la capa de ozono, de esta capa de ozono que se ha podido ir controlando a través de las decisiones que se frenaron. No voy a entrar en los detalles de cuáles han sido, porque es muy difícil tal vez de comprender, pero tenían que ver con qué gases producían los países, que tenían que ver con el flúor, con el cloro, ¿sí?, con algunas cuestiones, y cómo se fueron reemplazando esos gases por otros gases que tienen las mismas composiciones, y que esos gases que antes tardaban 50 o 100 años en permanecían en el ambiente, entre 50 y 100 años, se redujeron a otros gases que son comprimidos, que tienen que ver con menos de 30 años de permanencia. Entonces tiene que ver con un daño mucho menor que le estamos haciendo a la capa de ozono. Este daño menor va a ser menor en tanto y en cuanto no aumentemos el uso de estos gases. O sea, en la medida en que sepamos usarlos con determinación. Hay cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con cómo se generan las energías, con los vehículos, qué tipo de gases emanan los vehículos al ambiente, qué tiene que ver con las casas, con el uso del gas en una casa, con el uso de... Porque en algún momento se había todo... Parecía que si dejamos de usar desodorantes en spray, sí, o spray de ambiente, la capa de ozono se reducía. Por supuesto que estuvo buenísimo que tomáramos la conciencia y uno desde su casa lo pudiera hacer. Pero las decisiones políticas también van más allá. Y hubo una decisión, un protocolo que se firmó, que firmaron todos los países, que dijeron vamos a empezar a generar gases de otro tipo para no dañar más la capa de ozono. Y se frenó la rotura de la capa de ozono, el agujero de la capa de ozono. Con lo cual, si las decisiones políticas se toman, se puede revertir este cambio climático. Y algo interesante que tiene también este estudio que hace, que en el hemisferio sur, la temporada más afectada por este cambio climático son los meses de verano. Con lo cual todavía no llegó para nosotros la peor parte. ¿Qué significa esto? Precisamente en nuestro país son mayores temperaturas y mayores precipitaciones en todo el país, en el centro de Chile, Australia y norte de Nueva Zelanda, sequías, ¿no? El contraste de dos situaciones totalmente complejas. Y desde toda la región pampeana húmeda de nuestro país hasta el sur de Brasil, es la zona más afectada por las lluvias. Recuerdo también hace un par de años todo el sur de Brasil que se había inundado, pero terriblemente, se habían morros que se habían caído. Todo esto tiene que ver con qué decisiones políticas se toman mucho más allá de una obra hídrica. Porque la obra hídrica es la solución, lo que se va a hacer para paliar la situación en ese momento. ¿Cómo haces para encauzar un río? Pero no tiene que ver con única decisión política. No, porque aparte tiene que ver con lo que decís, es una cuestión de concientización social que parece un tema ya muy trillado. Pero la realidad no, porque hay muchos comportamientos que no hemos podido cambiar. Vos hablás del tema de lo que es la emisión de gases, pero también hay otros temas como es el reciclaje, o por ejemplo cuidar lo que estamos tirando a la, bueno, ya empezando desde una base, sí, de gente que sigue tirando papeles en la calle, ¿no? Sí. Si uno se pone el tema de los plásticos, el uso de la bolsita, ¿por qué ir a la, por qué esperar que también es un comportamiento de uno y de otro, ¿no? Pero uno va a comprar a la verdulería y me lleva una bolsa, le dan bolsas, o sea, de polietileno, y uno sigue consumiendo y tirando bolsas de polietileno. O sea, hay como un comportamiento que no terminó de calar. Exacto. En la gente. Y yo te hablo del reciclaje porque, por ejemplo, en el caso de la provincia, eso se ve muy duramente. Claro. En el país. Cuando vos pensás que es algo que podría llevarse a cabo muy simplemente, y no digo que no necesita una programación, una política muy fuerte del Estado. No, claro. A ver, es como que uno pensaría que lo de separación de residuos es algo bastante. Está bien, simple. Pero eso es como el spray que decíamos, claro, con el tema de la capa de ozono. Sí. Estaba el comportamiento del usuario común y estuvieron las decisiones políticas que firmaron un protocolo que terminó dando estas mejorías o mostrando estas mejorías. Sí. Por un lado está el uso, está la conciencia personal de cada uno de nosotros que tiene que ver con, como decías vos, con el reciclaje, con el uso, con dejar de usar bolsas de plástico, con pensar cada cosa que uno le va a hacer al planeta. Por ejemplo, hay lugares que se prohíbe tirar árboles para construcción y que si vos vas a tirar un árbol porque no te queda otra que para construir tu casa, tenés que tirar un árbol, tenés que reemplazarlo. Si hay localidades como Mar de las Pampas, por ejemplo, que puede tener esa reglamentación, ¿por qué no la pueden tener otras? ¿Por qué otras? Uno puede sacar un árbol de una calle y no se reemplaza ese árbol. Porque yo entiendo que hay árboles muy viejos que tal vez se caen y pueden terminar dañando a alguien, pero hay que reemplazarlos. Porque los árboles son muy importantes, o la vegetación es muy importante. Entonces, que el avance y el desarrollo no nos haga que después nos pasen estas cuestiones. Que tengamos una casa divina, pero tiramos todos los árboles y nos inunde. Sí. No se va a inundar porque sacamos los árboles, pero es parte, ayuda. Sí, de todo un sistema. Exacto. Entonces es como comprender eso. Más allá de las obras hídricas que se han hecho o no se han hecho, que habrá que evaluarlo y tendrán que los políticos dar sus explicaciones respecto de estas cuestiones, y nadie le va a... y a nadie se le debe quitar el peso de la acusación o de la responsabilidad. también tomar conciencia de que también hace falta que hay que exigirle a los políticos que también avancen en estas cuestiones. Cambiar el curso de un río para hacer un centro habitacional en algún lado también afecta, porque el río después termina buscando su curso cuando uno no, cuando no lo encuentra, porque la fuerza del agua es más fuerte. Entonces después termina inundando y desbordando todo. Sí. Y esta es una realidad, o sea, no es, es algo científico, no es algo que inventó alguien que no quiere que hagan un barrio en determinado lugar, sino que tiene que ver con estas cuestiones. Todo el terreno que le venimos ganando al río en la costanera, también el río en algún momento, el río de la Plata, se lo va a cobrar. Porque se lo cobra con las subestadas, cuando el agua llega a, en lo que es la costanera norte, llega casi a las pistas de los aviones. Entonces hay una realidad que tiene que ver con todo esto y que me parece que me parecía que era importante empezar a hablar de estas cuestiones para saber qué es lo que le tenemos que pedir y exigir a nuestros gobernantes y a nuestros políticos y a quienes estén haciendo campaña para el año que viene, que nos den certezas y se comprometan con estas cuestiones que van mucho más allá de la obra hídrica, de la que no hay discusión, porque hay que hacerla sí, sí, sí, sí o sí. Sí, es el objetivo que tienes que hacer, sí. No, no se discute que hay que hacerlo, que se discutirá si se hace un poco más, un poco menos, acá o allá. O sea, cuestiones de ingeniería se discutirán, y lo discutirán los ingenieros. Pero como sociedad tenemos que exigir no solamente las obras hídricas, sino un planeamiento. Uh-huh. Un planeamiento urbano que tenga que ver con todas estas cuestiones. Un planeamiento que tenga que ver con cuidar el ambiente y el lugar donde vivimos todos los días, para mitigar o esto que está sucediendo, que ver cómo colaboramos para que suceda al menos un poco menos. Bueno, quería empezar el programa haciendo esta reflexión. A la concientización. Exactamente. Y ahora sí empezamos entonces ya a hablar más de otras cuestiones que hacen a la coyuntura. Uh-huh. Auspician. Con otros ojos, bajamos las emisiones, subimos las expectativas. Reducir un 30% las emisiones de dióxido de carbono para el 2020 es reafirmar nuestro compromiso con el medio ambiente. Honda, the power of dreams. Esta canción es muy importante para mí, ya que me pagaron una buena guita. Guita que llevé al banco hipotecario y deposité en mi cuenta sueldo. Espero que les guste. Sueldo, cuido tu guita. Abrí tu cuenta llamando al banco hipotecario al 0810-222-7777. Banco Hipotecario Sociedad Anónima, CUIT número 30500011072, Reconquista 151-1003, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Central Nuclear Atucha 1 y 2, Central Nuclear Embalse. Energía limpia y segura para millones de argentinos. Nucleoeléctrica Argentina. Energía en marcha. Despeja tus dudas sobre la energía nuclear en www.na-mediosa.com.ar. El 25 de octubre, McDonald's presenta una nueva edición de la carrera M5K, Las Mujeres Corremos. Pueden participar mujeres de todas las edades corriendo los 5 kilómetros, o pueden inscribirse en la categoría participativa de 3 kilómetros, una excelente oportunidad para quienes no se animan a correr, ya que les permite iniciarse en esta actividad. Las mujeres que quieran participar de este encuentro deportivo podrán inscribirse hasta el 20 de octubre en www.5kmcdonalds.com. Ajera, Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina. Seguimos invirtiendo en el desarrollo energético del país. La verdad suele ser un punto de vista, por eso conviene buscarla con otros ojos. Entonces con el programa y nos metemos en la política. Exactamente, nos metemos en la política, particularmente en lo que es el ámbito judicial, que bueno, nos lleva también a debatir un poco de lo que es la política en general. Sabemos que la semana pasada, bueno, no nos sorprendió, pero digamos nos enteramos de la noticia que ya estaba anunciada desde hace mucho tiempo, de que Zaffaroni renunciaba renuncia a la Corte Suprema. No significa que renuncia ya se está yendo, uh-huh. sino que está anticipando que el 31 de diciembre de este año termina su función en el Tribunal Superior. Zaffaroni ya lo había dicho muchas veces cuál era su posición respecto de su gestión en la Corte Suprema de Justicia, y es que él, a los 75 años, que cumple ahora en enero, iba a terminar de estar allí. ¿Por qué? Porque la Constitución así lo dispone. De alguna forma le ha marcado la cancha en más de una oportunidad a otros colegas suyos, por ejemplo Fight, que están en la Corte Suprema ya superados los 90 años, que habla un poco de el despropósito de desentenderse un poco de lo que es el artículo. ¿Hay algún interés en modificarlo esto? En realidad, Zaffaroni el artículo existe, uh-huh. la Constitución Nacional, el artículo 99, dice claramente que hasta los 75 años debe estar un juez en la Corte Suprema. Lo que hizo este Fight es agarrarse de un fallo de la Corte, digamos, de alguna forma, para decir que, bueno, esa disposición de la Constitución se fue en el 94 y ella tenía los 75 años cumplidos, con lo cual, digamos, él debería... Claro, seguir porque él, digamos... Ya estaba fuera. Esa decisión se tomó después. Digamos. Claro, es como parecido, ¿viste? Lo que contamos siempre de Bolivia. Uh-huh, cuando claro, decimos que claro. en Bolivia no hay reelección, sí, sí. pero este es el tercer mandato porque... Porque se entendió que se modificó después de... Claro, está esa vuelta de rosca judicial que dice, no, pero bueno, se modificó y yo ya estoy acá, bueno, etcétera. Sí. El tema es que está un poco explotando de más y aprovechándose de más de esa situación, porque no solamente porque es un hombre grande, uno hay que dejar de lado la cuestión de la capacidad de una persona, porque Fight es un hombre, es un gigante, es un tipo, y todos los críticos, la gente sabida del tema, dice que es un libro... en persona, eso uh-huh. tiene otra discusión aparte, pero bueno, cuando se debatió este artículo y se aprobó, tenía que ver con una cuestión ya de prevenir esta cuestión de la que la gente grande se enferma más seguido, claro. tiene más ausencias, sí. etcétera. Y Fight, si no me equivoco, tiene 95 o 96 años, anda por ahí. Pero bueno, cuando en la carta que entregó Fight a la presidenta, Zaffaroni a la presidenta, le decía, bueno, yo la realidad es que me voy a respetar este artículo, y un poco dice... la verdad es que critica solapadamente a su colega que prefiere permanecer ahí. La renuncia de Zaffaroni lo que nos hace es pensar en un esquema, digamos, que la Corte nunca había experimentado, que es un esquema de 4 jueces, 4 ministros. ¿Por qué? Porque este año falleció Carmen Argibay, también falleció Enrique Petracchi, y con la renuncia de Zaffaroni de 7 pasa a 4. ¿Cuál es el problema de este número? Que es un número par. Y dificulta mucho los desempates. Claro, claro. Entonces, cada vez que hay una cuestión de debate importante o una cuestión en la que la Corte debe decidir, si están, digamos, todos se posicionan en el mismo lugar, es muy difícil llegar. Claro. Se puede acudir a un conjuez, como lo han explicado en varias oportunidades, pero la realidad es que lo preferible sea otro juez de la Corte. Consultados a algunos de los miembros de la Corte, por ejemplo, Elena Highton de Nolasco, creo que fue la última en ser nombrada, si no me equivoco, ella dijo... No, hay que nombrar un juez claramente, la presidenta debe proponer, como se propuso a los jueces que se integraron a lo último, uh-huh. deben haber una propuesta, y vieron que sonaron varios nombres como candidatos, y la realidad es que tiene que ser compuesto por un número de 5. Pero más allá de esta cuestión, de lo que fue la renuncia de Zaffaroni y que la Corte llegó a 4, se debate otra cosa muchísimo más importante, que es cuántos miembros debe tener la Corte. O sea... ¿Por qué nos preguntamos esto? Porque la Corte es un tribunal que analiza cientos y cientos de casos todo el tiempo. Tiene muchísimo trabajo. Y en realidad, 7 miembros ya es poco. Imagínate con 4 miembros. Claro. Teniendo en cuenta que... O 4 o 5 para desempatar. Claro, o 5 para desempatar. Entonces, una de las cuestiones importantes que me pareció interesante de mencionar es comparar con los miembros que tienen algunos otros países. Claro. ¿No? Por ejemplo, la Corte de Estados Unidos, que... es una corte que no es mucho menos permisiva en lo que es la entrada de expedientes para analizar, está compuesta por 9 miembros, la de Brasil por 11, la de Colombia está compuesta por 23, imagínate, hay una amplia gama de cifras, siempre impar, la de Chile 21, la de España 12, por ejemplo, sigo mencionando algunas, la de Francia tiene 120 consejeros y se divide en salas. Y Francia, digamos, no es un país que uno puede decir, de poca historia en términos legales, ¿no? Francia es la cuna de un montón de cuestiones legales importantes. Alemania tiene 2 senados de 8 miembros cada uno, con lo cual tiene 16. En el Reino Unido hay 12 ministros, y puedo seguir, no sé, Japón tiene 15, México tiene 11, la India tiene 25, y así sucesivamente. Bélgica es interesante, tiene 12 y puede mantenerse hasta los 70 años de edad, ¿no? Como para tener en cuenta un ejemplo de por qué la cuestión de la edad es tan importante. Uh-huh. Entonces, ¿por qué? Una de las cuestiones que sugería Zaffaroni era que la Corte Suprema estuviera compuesta por 19 miembros. Uh-huh. Consultada sobre este tema, Nolasco, que recordemos también es la titular de la oficina de lo que es la violencia doméstica, uh-huh, en la Corte, que se formó a través de ella, es una mujer muy avezada, que era también muy amiga de Carmen Argibay, una de las integrante de la Corte que murió hace muy poco. Haitian de Nolasco lo que decía es, bueno, no sé el número. La realidad es que el número, ella es como que quería desechar un poco esa discusión y dijo, la realidad es que tiene que ser impar. Hay una cuestión que es muy urgente, que es la de definir, de proponer y desempatar, claro, porque se vienen cuestiones muy importantes a debatir en este plazo, más allá que ahora se viene el verano y hay una feria y toda la cuestión. Ahora, a todo esto, la oposición, como siempre está como muy a la expectativa de saltar en estos temas, la oposición dijo no vamos a debatir la posibilidad de que se presente una postulación de un juez hasta que asuma el nuevo gobierno. ¿Qué es lo que dicen los expertos? Que es un planteo muy ridículo. No tiene nada que ver un gobierno con... Claro, no tiene nada que ver, de hecho, claro, es un poco desconocer lo que es el sentido de pero además, del poder judicial. Si hay una corte que rompió con el tema de la corte automática, claro, es esta. Claro, claro, recordemos que en 2003... Le ha fallado en contra al gobierno permanentemente. Sí, sí, sí, sí, de hecho... Cuando Néstor Kirchner en el 2003 propuso, fue toda una revolución a nivel nacional porque había dejado de lado lo que fue la mayoría automática del menemismo, claro, claro, y se decidió... Y puso personas ajenas. Ajenas. O sea, propuso personas ajenas al gobierno. Sí, sí, sí, sí. De hecho, yo, por ejemplo, creo que claves son tanto Nolasco como Argibay como Zaffaroni, son jueces que no solamente son ajenos al kirchnerismo, sino que además tienen una carrera más Zaffaroni ligada... tal vez es el más ligado. Pero sí, pero Haitoni... tienen su independencia incluso sí, ideológica, sí, tienen sí, sus sí, pliegos, claro, que lo... Pero es el más ligado ideológicamente con el gobierno. Sí, sí. Haitoni y Argibay creo nada que no. Nada que ver. De hecho, Argibay muchas veces sentó posición, sí, claro, contraria a cuestiones de gobierno. Pero es un logro y es un avance que nadie se lo puede negar. O sea, de todas las cuestiones que se pueden salvaguardar en estos 11 años... Sí, no se esperaría que el propuesto sea... Que sea un adicto, sea una, claro, y bueno, lo que dicen los expertos es, no, la realidad es que necesitamos un juez que desempate ya, hay que empezar a proponerlo porque aparte esto lleva su tiempo, claro, y toda la cuestión. Bueno, fue una de las cuestiones. Nolasco también lo que dijo fue, en una entrevista que le hicieron, necesitamos que sea una mujer. ¿Por qué? Porque había dos mujeres, claro, en la corte, y ahora quedó ella sola. Y ahora quedó ella sola, también la cuestión de género es muy importante. Y otra de las... ¿Tiene, sabes, si la corte tiene también cupo? Creo que sí, ella menciona que hay una cuestión de cupo, pero la realidad es que tendría que chequearlo. Pero uh-huh, me parece que no, ella lo habló como una cuestión más bien de, ¿y qué hay, de necesidad? ¿Qué hay de esto que circula de la posibilidad de que Cristina Kirchner querría ser miembro de la corte cuando deje el gobierno? Ay, ¿qué posibilidades hay? Lo que yo estuve leyendo es que es un rumrum que anda dando vueltas, como también hubo otros, sí, rumores vinculados no solamente a Cristina senadora, Cristina... Sí. Pero uno no se la imagina volviendo a Cristina a la legislación. Sí, se la imagina como un miembro de la corte. Estrictamente tendría que suceder después de las elecciones. Sí, claramente. Mucho sí, después de las elecciones, sí, y tendría, sí, que ser, pensá que tendría que ser un presidente que digamos que haya habido un diálogo previo como para que la postule. ¿Pero puede ser un acuerdo político? ¿Un apoyo a algún candidato a cambio sí, de...? Sí, sí, sí. A ver, Cristina no le falta carrera ni experiencia legislativa como para pertenecer. Digo, lo pienso como un guiño a Scioli, por ejemplo. Sí, sin duda. Sí, Scioli la propone... Sin dudas. Y lo que dijo Nolasco tampoco puede caer en... Uh-huh. Digamos que pide así, una mujer. Pide una mujer. También puede ser. Igual creo que... falta mucho y si nos vamos a enterar recién el año que viene de sí, esto, claro, obviamente, sí, sí, sí, sobre todo porque Cristina en este momento, bueno, está atravesando el problemita de salud. Sí, que, claro, que no, sí. Pero más allá de eso, está es muy interesante. Yo lo que no tengo dudas es que Cristina va a ser protagonista, ya sea como miembro de algún poder. No, porque no dentro creo... de todas las posibilidades que se barajaban, me parece que es la más políticamente factible. No sé si la más factible, pero la más interesante para ella, me parece. Sí. Porque es no volver a un cargo que había tenido antes y avanzar todavía sobre más. Todo lo que es otro poder que todavía no... Claro, es otro poder que ella no, en el cual no estuvo. Y lo interesante es que estaría reemplazando a Zaffaroni, que es alguien con el cual tiene mucha coincidencia política, claro, y había como una garantía de que esto siga. Es yo creo que es interesante. La verdad es que estaría... Sería todo, muy interesante, toda una noticia. Hay que ver qué sucede. Yo creo que, sin dudas, por la personalidad de Cristina... Como también lo era la personalidad de Néstor, esta cuestión de no me voy a ir a un café literario a quedarme. Como también sabemos que a ella no le gusta el juego, le ha escapado mucho el juego del PJ, en realidad a ella no le interesa presidir, se nota. Sí. No lo hizo. Y tampoco creo que después de todos estos años, que no son en realidad, no se reducen a sus dos gestiones, sino también a la gestión de Néstor. Sentarse de vuelta en una banca quizás lo veo difícil por toda la actividad que ha tenido, claro. El protagonismo quizás sí. Claro, creo es como, que, como que, interesante. Que uno la piensa, volviendo a la actividad legislativa, o sea, yo la verdad que la veo más, si las opciones son esas, la veo más cerca del retiro, por decirlo de algún lado, y ser como un consultor, sobre todo de los jóvenes que armó el kirchnerismo en estos años, que organizó el kirchnerismo en estos años, como una asesora más externa, pero más descansada. O si metiendo las patas en el barro la veo más en un cargo en la Corte Suprema. Sí, aparte lo interesante de eso es que habría... Con un perfil, como decís vos, como el de Zaffaroni, un perfil Zaffaroni. Sumamente politizado, sumamente ideológico, sumamente mediático, expuesto, no como el de Fight, digo, ¿no? No, por supuesto, nada. Pensá que Cristina creo que ahora tiene 61 años, si sí, no me equivoco. Sí, debe estar ahí. Y vos tenés... hasta los 75 la claro, posibilidad de estar en la Corte. Hay un largo trecho, me parecería que si fuera así, sería... digamos, cierra por varios lados. Políticamente me parece que es una jugada que tal vez se les filtró antes, pero me parece que era una es una jugada muy inteligente. Tal vez filtrándose antes es más difícil que se concrete, filtrándose con tanta anticipación. Pero si hubiera sido después de las elecciones... me parece que sí, que hubiera sido una gran jugada política, una gran estrategia política, porque además es una persona que pisa muy fuerte donde está. Bueno, y más allá de todas estas cuestiones, que son muchas las especulaciones, después vamos a empezar el 2015 con una corte de 4 miembros. Si ellos logran sortear esta cuestión de no tener que recurrir al desempate, si no tendrán que recurrir a un conjuez, como lo habían explicado. Y sin duda va a haber cambios, porque son 4 miembros, uno de ellos es muy muy anciano, y va a haber cambios. Pero en cuanto a... Zaffaroni se jubila en febrero. Sí, sí, pero ella dijo que la renuncia era el 31 de diciembre. El 2015 ya no va a estar ya Zaffaroni. No ingresa. No. De los 5 miembros pensé pasan que a 4 se jubilaba. Automático en el 2015. Primero enero. No, ella dijo con 75 años ya no voy a estar en la corte. Okay. Así que bueno, esas son las novedades, y bueno, lo dejamos con lo que dijiste vos, que es muy interesante. Espacio publicitario. Llegó Cablevisión Play. Los mejores contenidos de la tele ahora también online. Las 24 horas y desde cualquier dispositivo. Tus películas favoritas, estrenos, eventos deportivos en vivo, series y mucho más. Para ver cuando quieras y donde quieras y sin costo adicional. Ingresá en cablevisionplay.com.ar y disfruta más. Cablevisión. A medianoche en punto, La Buena Nueva, el primer programa periodístico del día, con Silvio Huberman. La Buena Nueva, un clásico de 20 años. Lunes a viernes a la medianoche por Radio El Mundo, AM1070. En el mundo del vino, la cepa distintiva de la Argentina es el Malbec. En la Argentina hay un Malbec que se distingue. Martino Malbec. De Fincas Don Martino, el referente del Malbec argentino. Beba con moderación, prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Twitter, @elmundo1070. Watching for the coins to Bueno, y seguimos al aire acompañándolos hasta la medianoche en Con Otros Ojos. Y Rocío, tenemos una comunicación telefónica. Sí, vamos a estar hablando ahora con Ana María Cabanelas. Ella es la titular de CADRA. ¿Qué es CADRA? Es la, digamos, la asociación, la entidad que en la Argentina se preocupa de trabajar por lo que son los derechos de autor. Un tema que muchas veces es dejado de lado, o no es un tema que no se conoce mucho cómo se trabaja con esto, que es tan importante para proteger el trabajo y obra de tantos y tantos escritores. ¿Qué tal, Ana María? Buenas noches, Rocío, te saluda. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, Ana María, contanos, en principio hubo un congreso en Corea del Sur sobre este tema. Contanos de qué se trató y cuál fue la participación de CADRA. Sí, justamente me hace gracia que sea buenas noches porque yo estoy amaneciendo. Ah, mira. Porque tenemos 12 horas de diferencia, claro, con Seúl. Así que bueno, el horario todavía lo tengo muy cambiado. Bueno, fue un encuentro de todas las entidades de gestión colectiva, como la nuestra, como CADRA, se dedican al derecho de autor de los escritores y de los editores. Sí. Y bueno, discutimos mucho sobre la mejor forma de administrar una entidad de gestión, de repartir el dinero que ingresa, y bueno, siempre uno trata de aprender y de mejorar y de ver qué es lo que uno puede traer para su asociación. Y, por ejemplo, a nosotros nos encantaría que en la Argentina hubiera una ley, como hay en otros países, por la cual se recauda un canon por cada una de las máquinas que se compra para la reproducción de libros, ajá, o de diarios, o de fotografías, de material impreso, ajá, o de material digitalizado. Sí. Como ocurre en otros países, y entonces ese canon luego se reparte entre autores y editores. No es el caso de la Argentina, pero son muchos los países que generalmente tienen un sistema mixto, las dos cosas, tanto el canon como los acuerdos que se hacen. Y en este caso, la Argentina solamente tiene los acuerdos que hace con las casas de fotocopias, con las universidades, con los colegios, con las empresas. Uh-huh. Bueno, eso es en lo que consiste la reunión, y después se ver un poco cuáles son los cambios legislativos que están por ocurrir en el mundo, que siempre son en general preocupantes por esa tendencia que hay a que todo tiene que se confunde con acceso a la información, con sí, que el acceso a la información no tiene que tener costo. Ajá. Y entonces eso siempre nos preocupa, porque creemos que tanto el editor como el autor son gente que trabaja y vive de su trabajo, y eso es lo que nosotros defendemos, ajá, que el trabajo de ambos sea reconocido, el trabajo, el esfuerzo, todo lo que significa escribir un libro y publicarlo. Uh-huh. Y Ana María, ¿cómo, digamos, hubo una firma de acuerdos en allí en este congreso? ¿Hay alguna especie de charla y de colaboración con otros países para poder establecer un trabajo un poco más en conjunto en términos de derechos de autor? Sí, en general todos los países hacemos convenios. Ajá. Eso significa que nuestro catálogo, cuando nosotros vamos a una universidad o a cualquier lugar y ofrecemos nuestro catálogo, incluye las obras de los editores y autores argentinos que se hayan asociado a CADRA, y a eso se le suma la de todos aquellos países con los que hemos firmado acuerdos, como Rusia, Estados Unidos, México, etcétera. Nosotros hemos firmado como 45 o 50 acuerdos, somos una de las entidades que más acuerdos tiene firmados, aunque haya acuerdos que a lo mejor no los veamos en la práctica. Por ejemplo, tenemos un acuerdo con Malawi, y yo no sé cuántas cosas de Malawi copiamos nosotros, fotocopiamos, ajá, o copiamos, pero sí sabemos que Borges va a ser fotocopiado en Malawi, claro, por ejemplo. Pero también hemos hecho ahora un acuerdo para facilitar el acceso a los contenidos, un acuerdo que firmamos con España, es un programa que se llama Con Licencia, donde cualquiera puede ver cuáles son las obras a las que puede acceder en español, tanto de la Argentina como de México como de Colombia, y a través de este sistema por internet puede solicitar, por ejemplo, un profesor quiere un capítulo de Derecho de Trabajo de Cabanelas, por poner un ejemplo que me es propio, uh-huh, y entonces nos informa a través de ese sitio que tiene 20 alumnos y que necesita el capítulo 3 de esa obra. Entonces automáticamente le va a salir el precio, y con su tarjeta de crédito lo puede pagar y puede disponer de ese capítulo y entregárselo a sus alumnos. Uh-huh. Sin más trámites, inmediato. También puede ser que quiera el libro completo. En el caso de que quiera el libro completo, vamos a demorar un poquito porque nos va a llegar la consulta, no va a estar el precio establecido ya en la computadora, nos va a llegar la consulta, nosotros la vamos a transmitir si el autor o el editor no nos han autorizado previamente, generalmente tenemos ya la autorización previa, y va a poder copiar todo el libro y entregárselo a sus alumnos. Uh-huh. Entonces, eso es lo que nosotros estamos tratando de trabajar muchísimo, facilitar el acceso a los contenidos. Uh-huh. Y Ana María, para que la gente entienda por qué es importante cuidar el derecho de autor, ¿qué es lo que produce cuando en un país no se protege o no se cuida al escritor, a la editorial? Bueno, no se producen contenidos. Uh-huh. Y gran parte de los ingresos del Producto Bruto Interno de nuestros países se conforma con los derechos de autor. Uh-huh. Y bueno, y si no promovés la creación, no va a haber nuevos libros, nuevos investigadores. Está todo relacionado. No solamente afecta a lo literario, sino que sobre todo afecta a los trabajos de investigación. Uh-huh. Y bueno, si te conformas con, no sé, con lo que lees en internet, puedes conformarte con lo que lees en internet, pero eso va a estar subido por alguien que generalmente no tiene el conocimiento, no ha sido comprobado, no se sabe si realmente hay una certeza sobre ese contenido, y esa es la diferencia cuando trabajamos autores y editores juntos. Uh-huh. La última consulta, Ana María, ¿cómo ustedes están adaptando a los nuevos cambios que vienen con lo que es el libro electrónico, con lo que decías justamente en internet, la difusión de contenidos en internet? ¿Qué es lo que ustedes proponen de cara a lo que es la difusión de material a través de cualquier medio que no es el papel? Bueno, nosotros desde el principio apostamos a los contenidos digitales. Uh-huh. De hecho, cuando los autores y los editores se asocian a Cadra, también se asocian con sus contenidos digitales. Algunos no los tienen digitalizados, otros ya los tienen digitalizados. Y en este momento estamos por firmar un acuerdo para que la gente que necesite acceder a contenidos pueda bajarlos directamente a su computadora. Uh-huh. Porque en el caso de con licencia, se trata de alguien que ya tiene ese contenido, va a hacer un uso del contenido y nos pide permiso para usarlo. Uh-huh. Lo que estamos ahora por hacer es un sitio en el cual se acceda a los contenidos y se puedan bajar directamente desde el sitio a una computadora o imprimirlos, bueno, según el servicio que se requiera, será el costo y las posibilidades que se den. En eso estamos trabajando en este momento, o sea que sí, apostamos plenamente al uso de los contenidos digitales. Creemos que cuanto más accesibles estén los contenidos, más útiles les serán, porque, bueno, la gente que busca un contenido lo busca porque lo necesita para algo. Uh-huh. Muy bien, Ana María Cabanelas, titular de Cadra, entidad que se preocupa y trabaja por los derechos de autor en la Argentina. Te agradecemos un montón este contacto en Con Otros Ojos. Que tengas un gran finalización de día. Muchas gracias a vos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias por llamar. Con Otros Ojos, hasta la medianoche por Radio El Mundo. Bueno, y seguimos un poco en los temas políticos, uh-huh. Rocío. Sí, es un tema cortito, pero viene bien recordar lo que es, digamos, cierta actitud que ha tenido últimamente el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respecto a lo que es la libre disponibilidad para gastar y otorgar recursos a cuestiones que no son controladas o no son por lo menos monitoreadas por la oposición o por la legislatura. Una de las últimas cuestiones es que el jefe de gobierno porteño llevó a 2 millones de pesos el límite que tiene para hacer contrataciones sin tener que realizar una licitación. Es decir, no tiene que hacer una disputa entre diferentes propuestas ni le van a presentar proyectos, ni nada. Directamente dice, bueno, con estos trabajamos, estos nos van a proveer de tal cosa y listo. Esto se fue dando en forma paulatina. O sea, en el 2008 Macri había aumentado el tope para contrataciones directas a 500.000 de pesos. En el 2011 lo subió a 1.000.000 y en mayo a 2.000.000. Esto es una de las cuestiones que denuncia e informa más precisamente la comunera Julieta Costa Díaz, que estuvo a cargo de la investigación del tema. A ver, es un número, la actualización, el macrismo dice que tiene que ver con la inflación, que no le ha alcanzado 1.000.000 de pesos para poder hacer frente a los gastos. Pero en realidad lo importante de este número es compararlo con otros distritos, con otros países. Claro. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, decíamos, es de 2.000.000 de pesos. En la provincia de Buenos Aires es apenas un poco más de 875.000 pesos. En Santa Fe, este límite para poder contractar directamente sin hacer licitaciones es de 400.000 pesos. En Córdoba es de 180.000 y en Entre Ríos de 60.000. Imagínate el monto que le destinan a las cuestiones de compra sin licitación. Y lo más preocupante es que si vos comparás con Nación, es de 200.000 pesos apenas el límite. Con lo cual uno se pondría a pensar, ¿qué es? A ver, claro, pues, se supone que es para cuestiones pequeñas, uh-huh. No sé, para el café de una oficina, para una resma de papel. Claro, que la realidad es que claro, no tiene ningún sentido que vos te pongas a hacer una licitación. A buscar un proveedor, claro. Cosas que necesitas, nada, de enfrentarte. En el momento, no puedes esperar a que gane una licitación. Si estás esperando mucho, también puede subir de precio. Bueno, eso se entiende, el concepto se entiende, pero lo que no se entiende es por qué es tan superior a lo que es el monto de otros distritos. Algunos de los ejemplos que tengo acá a mano son que, por ejemplo, algunas de las contrataciones directas, ¿cómo fueron utilizadas? Por ejemplo, el subsecretario de Desarrollo Inclusivo, Raúl Gallo, de la Ciudad de Buenos Aires, adjudicó una licitación privada que tenía un presupuesto oficial de 1.8 millones de pesos para construir una cancha en la Villa 15. Se presentaron 3 empresas, esto tiene que ver con el ámbito de las licitaciones privadas, y ganó una por 1.9 millones de pesos. En otras provincias tendría que haber sido una licitación pública, eso es lo que denuncia claro. La compañera Díaz. Para la red local de 4 manzanas de la Villa 20, la Unidad de Gestión de Intervención Social recurrió a una contratación de 154 mil pesos. Este es un monto que supera al del Estado Nacional, que es de, ya 200 te digo, mil. De 200 mil, exactamente. Lo que dice la gente de esta comuna, de la comunidad costallés, es que en todos los casos los topes permitieron utilizar mecanismos que tienen una mayor discrecionalidad que los que existen en otros distritos. Esto es lo que se está denunciando. ¿Qué pasa? Que en el gobierno de la ciudad necesitan superar, y esto también habla de la poca transparencia en el manejo de los fondos públicos, porque la realidad es que es un criterio muy distinto, y también el poder adquisitivo del peso es igual en toda la nación. Exacto. Entonces, ¿por qué además en la nación, que tiene una envergadura muchísimo superior a la ciudad brasileña? Sí, además pareciera que la construcción de una canchita no tiene la urgencia, claro. Que no puede esperar una licitación. Claro. Lo mismo con las, a ver, la cloaca una es licitación importante pública. Y es fundamental. Pero, pero van a licitación pública. Una licitación pública. Exacto. Necesitas tener la mejor oferta, exacto. Las mejores condiciones. Entonces, claro, porque no tiene solamente, las licitaciones públicas no tienen solamente que ver con el precio, uh-huh. Sino también con cuáles son las condiciones de esa contratación. Por eso es tan importante que la licitación sea pública. Uh-huh. Exactamente. Porque aparte habla de la transparencia del claro, gobierno, del claro, Estado. Bueno, la realidad es que el macrismo muchas veces ha recurrido a estas cuestiones, tienen una impronta de gobierno de amplia ¿tienen algún argumento por el cual...? No, ellos dijeron que simplemente lo aumentaron porque esto, en principio, por la cuestión de la inflación, que necesitaban aumentar el monto y que aparte les parece que es una pérdida de tiempo y pérdida incluso de plata, porque si esperan las licitaciones, esto después les demanda mayor dinero cuando los costos aumentan, y aparte que por los precios de la construcción, que aumentan todo el tiempo, había que tomar pero si vos licitas por determinada cantidad de dinero, no importa si lo hacen después o no, en todo caso perderás la empresa. Claro, está totalmente, pero si vos licitas por eso, sí, claro, totalmente contradictorio, no es que vos dejas de comprarlo. A mí lo que me parece que también tiene que ver con una impronta de manejo de empresa, claro, y no de manejo exacto, de Estado, de la cosa pública, que tiene que ver más con decisiones muy unilaterales, claro, y no con el respeto de lo que es claro, yo elijo entre estas opciones la que a mí más me interesa y no la que la que se elige a través de una licitación. Exactamente, pública. Y aparte, claramente eso es una decisión que está muy bien en una empresa, porque claro, hay un gerente, obviamente. hay un dueño, pero en un gobierno de la Ciudad de Buenos Aires claro. Es muy muy poco controversial, y es mínimamente. Muy controvertido hacer este tipo de tomar este tipo de decisiones, pero bueno. Bueno, y hablando un poco de lo que tiene que ver con obras públicas y con decisiones que se toman. Vos sabés que hablamos generalmente del tema de, bueno, hablamos al principio del programa, ¿no? Cómo cuidar el planeta. Y vos sabés, hay una de las cuestiones más importantes que tiene que ver con la generación de energía. Sí. Cómo generamos la energía que usamos y de dónde salen esos recursos energéticos. Hay un proyecto que es muy interesante, un proyecto que presentó Marcelo Ginle, que es un senador del Frente para la Victoria, que tiene que ver con justamente promover la generación y el uso de energías renovables. Lo más interesante, más allá del signo político de quien lo presenta, es que tuvo apoyo político de todas las fuerzas políticas sí. De ambas cámaras, con lo cual es un proyecto que que me parece que esta es una parte de lo que pedíamos al principio, ¿no? Que decíamos exigirle a nuestros dirigentes y a nuestros funcionarios y a nuestros senadores y a nuestros diputados que representen los intereses de la gente y que cuiden los intereses de la gente. Bueno, ponerse de acuerdo sin importar de qué signo político venga la propuesta, si la propuesta es interesante, e incluyéndole aquellos cambios que uno considere que son importantes incorporar, se aprueba esta propuesta. La propuesta se va a estar siendo tratada el 26 de noviembre, seguramente avancemos un poco más sobre los detalles de esta propuesta y en qué consiste meticulosamente, pero quería comentar en este minutito que nos queda, es que promueve a través de diferentes acciones que tienen que ver con reducción de cargas impositivas, con recuperación de dividendos y con un montón de cuestiones que después podemos entrar en detalle, la generación de energías renovables, y se espera aumentar un 8%, que el 8% de la energía que se aporta al sistema interconectado nacional sea de energías renovables y para el año que viene, y un 20% para 2025. Esto es sumamente interesante porque estamos hablando de el 20% de lo que va a consumir la Argentina tiene que ser en 2025 aportado por energías renovables a través del incentivo de estas propuestas. Después, como te decía, cuando tengamos un ratito más de tiempo en otro programa vamos a entrar un poquito en los detalles, pero introducir que el 26 de noviembre se va a estar tratando es interesante de cara a esto que decíamos al principio de cuidar un poco más nuestro país. Aparte de plantear una política de Estado a largo plazo. ¿No? Exactamente, más allá del gobierno que esté. Bueno, llegamos al final del programa. Vamos a estar reencontrándonos el miércoles de la semana próxima. Gracias, Jorge Aguayo, en la operación técnica. Gracias, Rocío Galván. Nos encontramos el miércoles próximo en Radio El Mundo. Auspiciaron Con Otros Ojos. Onda. Banco Hipotecario. Presidencia de la Nación. McDonald's. Ajera.